calmado y tranquilo, sin que algo pueda pasar. Es diferente en el día, tú crees que hay tranquilidad. Es un infierno en la noche para bravo trabajar. Es un infierno en la noche para bravo trabajar. Tú no sabes si en la esquina alguien te quiere aplacar con un puñal en la mano. ¿Cómo puedes escapar? Todo puede suceder si escrito allá arriba está. Sabemos no faltan mañas con tan mala sociedad. Sabemos no faltan mañas con tan mala sociedad.